las peleas que yo no empecé. Aunque trato de arrancarte de mi mente, vivo encadenado miserablemente en la cárcel de recuerdos de tu amor.